por abajo, 10 semanas con 1.100 casos. Eso hace que la llamada, el R o la llamada tasa de contagiosidad, también está estabilizada alrededor de 1 en el mismo periodo. Y el otro dato muy sensible que seguimos en detalle es que las camas de terapia intensiva del sistema público, llevamos 2 meses en que la ocupación está en un 60%. Es, como dije la otra vez, una estabilidad en un nivel alto. Desde la jefatura de gobierno porteño en Parque Patricios, Alan Longhi, AM750, Derecho a la Información. Axel Kicillof informa cómo continúa el aislamiento en la provincia de Buenos Aires. En estos momentos está realizando el anuncio. La Corte no tratará el pedido de licencias de Bruglia, Castelli y Bertuzzi. El máximo tribunal desestimó la solicitud y dispuso derivar la decisión a la Cámara de Casación, que ya había liberado los lugares anteriores para que regresen los jueces. Pelota. Bayern Múnich goleó en el regreso de la Bundesliga. En el comienzo de la nueva liga alemana, el defensor del título venció 8-0 al Schalke 04. Por otro lado, mañana volverá el torneo en Italia con Fiorentina-Torino a las 13 horas. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 68%. Temperatura 16 grados 8 décimas. Marina Ferraro. Somos AM750. Derecho a la información. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, planta alta, está transmitiendo LRG 434, FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. FM Horizonte, 94.5, Bariloche. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Agarra la segunda camisa. La cosa se está poniendo caliente por acá, pero él sigue fresco y seco gracias a Rexona, que se activa. Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol. El alcohol en gel contiene glicerina que cuida y no reseca tus manos. El alcohol en aerosol y en spray tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel. Tus manos protegidas en todo momento. Rexona no te abandona. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Belacay, café, pastelería y el exquisito plato del día. Todos los días, un plato para degustar. Lo pedís y lo pasas a buscar. Acá nomás, en Morales y Belgrano. 294-1533-92. ¡Oh, Belacay, Belacay, Belacay! Audífonos Bariloche, de la fonoaudióloga Estela Oklander. Amplia experiencia y trayectoria con selección, calibración y adaptación de audífonos, moldes, reemplazo de espagueti, servicio técnico, Estudios audiológicos, atención personalizada, audífonos Bariloche, Mitre 1065, segundo B, turnos al 4890-876 y 4424-653, audífonosbariloche@gmail.com, consulte obras sociales, prepagas y mutuales. La legislatura de Río Negro sancionó leyes para adaptar el funcionamiento del Estado a las demandas sociales, económicas y sanitarias derivadas de la pandemia mundial por coronavirus. Se declaró la emergencia sanitaria para dotar a los hospitales de los recursos necesarios y una ley que declara de interés público el acto de donar plasma que contempla asistencia a donantes. Además, se sancionaron medidas fiscales para postergar o reducir impuestos. Se declaró zona de desastre a la región cordillerana para amortiguar los efectos de la falta de turismo. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor. Quiero jugar, aprender y reír. Los juguetes que más quiero me esperan ahí. Busquémoslos en Cantepri. Encontrá los juguetes más divertidos y originales en Cantepri, la juguetería didáctica de Bariloche. Te esperamos en el kilómetro 12400 de Bustillo. Mami, llévame ahora. Búscanos en Facebook como Juguetería Didáctica Bariloche o en www.canteprijuguetes.com.ar. Sanatorio San Carlos, 40 años cuidando la salud de nuestra gente. Visítenos en el kilómetro 1 o en nuestros consultorios externos de Mitre 130, tercer y cuarto piso, Belgrano 100, primer piso, cirugía ambulatoria y segundo piso, Centro de Kinesiología y ART, Frey 111 y nuestro nuevo centro Instituto de la Mujer, ubicado en Pasaje Gutiérrez 980. Laboratorio más amplio y cómodo, mamografías, densitometrías, ecografías y radiología digital. Teléfono 4409-800. Website www.ssancarlos.com.ar. Sanatorio San Carlos. ¿Cómo? Agarra tus zapatillas, agarra ritmo, agarra impulso, agarra confianza. Rexona presenta su nuevo alcohol en aerosol que elimina el 99,9% de las bacterias. Su fórmula contiene 70% de alcohol y cuida tu piel. Proba también el nuevo alcohol en spray y alcohol en gel y elegí el que mejor se adapte a vos. Agarra confianza con la máxima protección de Rexona. Rexona no te abandona. Don Amando, la mejor carne argentina llegó a los kilómetros. Los mejores cortes a la vista para elegir lo que compras. Más de 20 combos súper convenientes elegidos para vos. Carnicería, pollería, vinoteca, madera y carbón. 5 kilos de pata muslo, 620 pesos. 3 kilos de mila de pollo, 950 pesos. Don Amando en los kilómetros. Bustillo 12.435. Buscá tu combo. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, Planta Alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso, entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio, conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. Radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo van las cosas? Vamos a hablar hoy de la manipulación. Vamos a hacerlo en distintas fases, en distintas superficies. El escritor francés Sylvain Timsit formuló en el año 2010, en el 2002, perdón, 10 estrategias de manipulación mediática. Las sintetizó, en realidad. Les dio una forma de presentación. Ese escrito fue erróneamente adjudicado a Chomsky, y en realidad hacía ya bastante tiempo que se venía hablando de los mecanismos posibles de la manipulación, algunos del ámbito mediático, otros del ámbito político, la manipulación del miedo, etc. ¿Qué dijo este escritor francés? Básicamente desarrollaba ideas en torno a la estrategia de la distracción como una forma de manipulación, la creación de problemas para después presentar o vender una solución, la estrategia de la gradualidad como forma de manipulación, la de diferir el bienestar a costa de esfuerzos o renunciamientos presentes, el esfuerzo hoy para un futuro mejor, también como modo, como herramienta de manipulación, la estrategia de dirigirse al público como si fueran niños, niñas, la de apelar a la emocionalidad más que a la razón, la de reforzar la autoculpabilidad, la de ofrecer lo mediocre como lo único posible, hasta acá podemos, como grupo, como colectivo, como sociedad. Más allá es una utopía. Y finalmente basa su estrategia en conocer a los individuos mejor de lo que se conocen ellos mismos. Y aquí, si bien en 2002 el desarrollo en las redes y en la internet y en el mundo virtual no era el que tenemos hoy, evidentemente empezaba un camino donde esta posibilidad del conocimiento de la persona, casi más profundamente que el autoconocimiento, hoy se vuelve una herramienta central. Hoy vamos a hablar de la manipulación en distintos niveles. Uno de esos niveles, tiende a querer convencernos que nuestros problemas, en tanto argentinos, no se repiten en otras latitudes. Que solo en la Argentina está todo en cuestionamiento. Que solo aquí los cimientos de la sociedad aún no están firmes y tendemos a discutirlo todo. Ustedes habrán escuchado en el último tiempo esta idea de que no hay argentino que no quiera irse del país, de que no hay argentino que no establezca un parámetro de comparación con otros países y tienda a la autoflagelación después de ese ejercicio intelectual. Pero un mínimo sondeo de lo que pasa en el mundo nos permite ver que la realidad es totalmente distinta. En España, por ejemplo, se debate ya no la toma de tierras como una de las posibilidades para la solución de la problemática habitacional, sino las ocupaciones. Ocupaciones masivas de viviendas que se han dado en el último tiempo, y una misma discusión ideológica de fondo a la que tenemos aquí en el país, vinculado con la tierra: el derecho a tener un lugar donde vivir, o el paroxismo de la propiedad privada, el enaltecimiento a toda costa de la propiedad privada como el máximo logro posible de realización individual. Uno de los vicepresidentes del gobierno español, Pablo Iglesias, dijo que el problema de la vivienda no es la ocupación, sino la especulación. Y el titular del Partido Popular, Pablo Casado, lo acusa de defender a ocupas. Muy parecida a la discusión a la que tenemos en la Argentina en relación al tema de las tierras, pero muy parecida. Y sin embargo, la magnitud de ese debate a nivel nacional nos hace creer, o nos hacen creer, que no tiene un reflejo en otros lugares del mundo. Miren, yo quiero hacerles escuchar, espero que esto salga bien porque está medio improvisado, lo que hace dos días, dijo Pablo Iglesias en el Congreso español, en relación al comportamiento de Abascal. Abascal es el líder de Vox, que es el partido fascista, cavernario, que ha irrumpido en la política, que ha unificado a la derecha más extrema en España y que ha logrado más de 40 escaños en el Parlamento español. Quiero detenerme en el tono y en el lenguaje porque hay quienes creen o nos quieren hacer creer que ese tipo de intervenciones solo corresponden a países como la Argentina, países subdesarrollados, países de la América profunda, etc., ¿no? Pero lo que dijo el señor Abascal era importante. Se quitó la careta, sino la mascarilla. Dijo que este gobierno era el peor en los últimos 80 años, reivindicando abiertamente que prefería los gobiernos de la dictadura. ¿Sabe lo que a ustedes les gustaría? Que en este país tuviéramos una justicia como en la dictadura, que persiguiera a los demócratas. Por eso ustedes proponen abiertamente la ilegalización de partidos políticos, del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña, de nosotros mismos. Y le reconozco una cosa. Cuando les llamamos fascistas, nos equivocamos. Porque ustedes son una cosa mucho más cutre. Son la derecha de toda la vida que pretende tapar sus complejos con símbolos militares en las mascarillas. Ese es el tono de la discusión política en España. ¿Se imaginan ustedes si la vicepresidenta de la Argentina tratase en un tono similar a la dirigencia política en el marco del pleno del Congreso, es decir, en el marco de una sesión, por caso? Los títulos del día siguiente, ¿los imaginan? Hay manipulaciones literarias también, no solo de este tipo, políticas como las que recién vimos. Hay manipulaciones literarias, como aquella, por ejemplo, nos ponemos un poco a hilar más fino, que limita la obra de Jonathan Swift a Gulliver. Todos conocemos Gulliver, ¿a quién no le han contado la historia? Y sin embargo, Swift escribió, dio vida a lo que denominó escritos subversivos. Nada sabemos, o poco sabemos de ellos. El mercado, el mundo editorial, nos los ha birlado. O la reducción de Nabokov a Lolita, sin hacer pie en su libro Barra Siniestra, una sátira punzante contra los autoritarismos. Hay que hurgar mucho, hay que tener la suerte de una buena biblioteca para llegar a esos textos. Mientras tanto, todo será Gulliver o Lolita. Sobre la manipulación del lenguaje habló Horacio González en el capítulo 1 de En estos días Radio 2020, la semana pasada. Los artefactos de sentido que se le adosan a las palabras. En Argentina, siglo XXI, el comunismo es mucho más de lo que fue en los albores del siglo XX en Europa. La seguridad se convierte en el primero de los valores y no en un derecho. Y algunas categorías políticas del presente son reemplazadas por acciones de algunos de los integrantes de ese colectivo político. Un corrupto vale para endosarle a todo el partido o movimiento esa calificación. Nadie sabe qué cosa es el comunismo y eso puede ser pasto de la censura, escribió Silvio Rodríguez, que bien podría ir a cuento o como cortina de los dichos de Horacio González. Prendés la tele, toda la tele, allí no hay diferencias, y en cadena se cubren marchas de un puñado de terraplanistas que anuncian que se viene un comunismo. Y ahí arrancamos, y no paramos hasta descubrir que Alberto Fernández esconde el manifiesto en un doble fondo de la cucha de Dylan. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la aventura, escribió Silvio Rodríguez. En tren de anunciar desgracias, en tren de evidenciar manipulaciones, una ex ministra de la Nación, responsable de la doctrina represiva que inundó de sangre la Patagonia, anticipó la sustitución del gobierno el año próximo, sin que sus interlocutores ocasionales, periodísticos, le señalen que en 2021 no hay elecciones generales, sino solo legislativas, y que por la actual composición del Congreso no habrá demasiados cambios en el juego de mayorías y minorías. Manipulación pura para la creación de un clima destituyente, como lo fue la sedición policial, aunque se lo quiera presentar de otra forma. El gobierno nacional hace lo propio y manipula a sus más entusiastas seguidores para que vean en el cobro de un aporte extraordinario por única vez a los 12.000 empresarios más ricos del país una suerte de asalto al cuartel Moncada. Y a esos mismos entusiastas le explican que para que superen el fracaso del intento expropiador de Vicentín hay que adjudicarlo a la negativa correlación de fuerzas, cuando lo que en realidad es la ausencia absoluta de convencimiento por parte del gobierno, o parte de él, sobre la necesidad de que el Estado intervenga en el mercado exportador de cereales, o en lo que el propio presidente presentó como un paso estratégico de la soberanía alimentaria. Y mientras tanto, que vengan los chanchos chinos. La manipulación también toma la forma de disyuntiva entre la salud y la economía. Y así es como en Bariloche, con más de 600 casos activos de coronavirus, con un sistema sanitario que no resiste este ritmo y obligará a los y las laburantes del sector a tener que elegir a quién le ponen un respirador y a quién no, se prioriza el debate sobre la apertura turística. Va de suyo que es fundamental reactivar el turismo, pero es ilógico pensar que puede hacerse en este momento, con estas condiciones. Más claro lo dijo el director del hospital local al programa Despertate, de aquí, de FM Horizonte, en Bariloche. Con estos números, dijo, es imposible pensar en la reapertura turística. Y dijo algo más grave. En pocos días, si seguimos así, es inevitable la saturación del sistema. Vos vivís, vos no. Esa es la última manipulación posible. La manipulación voluntaria o involuntaria sobre la vida, es decir, sobre la muerte. Nadie sabe qué cosa es la muerte, y eso también puede ser pasto de la censura, pasto de la aventura y pasto de la manipulación. Viene girando un ángulo planetario, golpeando las paredes del infinito, descascarando el nácar del inventario, violentando el remanso de lo prescrito. Ciertas presiones altas vienen girando en los celajes arremolinaciones, travesuras del tiempo traspapelando, vienen antecedentes de los ciclones. Lloran viejos obscenos moralizantes, almas crucificadas en los 50, con las lenguas sumidas en anhelantes, saliveos al sexo de los 90. En la eterna ilusión de salir mejores, pero nadie se salva del pie forzado. Hay que crecer bailando con sinsabores. Testamentos, odio y ternura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo, y eso puede ser pasto de la censura. Nadie sabe qué cosa lejos es el comunismo. Y eso puede ser pasto de la aventura. Aquí estamos, en estos días radio, por FM Horizonte en el 94.5 del dial en Bariloche, los viernes de 18 a 20, por Radio Encuentro, 103.9 del dial en la comarca, querida comarca, Viedma, Patagones, los sábados de 8 a 10 de la mañana. Y estamos también en Facebook, en estos días radio. En estos días radio, en Facebook, allí estamos y allí pueden además ir participando con las distintas convocatorias que hacemos. Y estamos también en Spotify. Ahí pueden buscar los podcasts, los principales segmentos del programa que iremos subiendo en el transcurso de la semana o el fin de semana, ¿por qué no? Para que puedan volver a escuchar entrevistas, editoriales, comentarios, algunas lecturas. Vamos a hablar de la manipulación en la jornada de hoy como eje, aunque no abarcará el programa todo, se llevará buena parte, digamos, del tratamiento de cuestiones que vayamos analizando en el programa de hoy. Formas de comunicación, porque hay una convocatoria, se la digo rápido, y esto tiene que ver únicamente con quienes nos escuchan en Bariloche, sabrán disculpar el resto de la humanidad. Si quieren ganarse nada menos que un kilo de helado Jauja, métanse en estos días radio en el Facebook y allí pueden participar. Hay un posteo, tienen que hacer el comentario correspondiente. Buscan ahí en internet Jauja y van a encontrar jauja.com.ar la posibilidad de hacer el pedido para pasar a buscar, y además tiene un servicio de delivery rapidísimo. jauja.com.ar. Y ahí está toda la información para hacer el pedido correspondiente. Si lo quieren ganar de garrón, participen en la convocatoria. Ya sea, insisto, en el posteo que hicimos en estos días radio de Facebook o enviándonos un mensaje al 294-433-5567. 294-433-5567. Minutos, pasamos ya de programa, vamos pasando a segunda, lo pasamos a nafta, como dicen, lo pasamos. Saber escuchar y preguntar, más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Hablamos en el editorial de hoy sobre la manipulación, las distintas instancias posibles de la manipulación, y una de ellas, que vemos con mucha presencia, con mucho poder de fuego en el último tiempo, tiene que ver con la manipulación en las redes sociales. Si ustedes vieron hace poco el documental en Netflix vinculado con el dilema, así se llama, el dilema de las redes sociales, y si se han sorprendido, enhorabuena. Si en cambio ya lo sabían y profundizan la información sobre lo que significa este tipo de manipulaciones, pues vamos a indignarlos un poco más. Todos tenemos la percepción de que Twitter, en tanto red social más dedicada a la cuestión política y periodística que otras redes sociales, tiene una incidencia directa en las construcciones políticas posibles. Hemos leído un hilo de Twitter de Julián Macías. Julián Macías es responsable de Pandemia Digital, que es el Observatorio contra la Desinformación Digital. Y ese hilo comienza señalando: analizo diferentes campañas de desestabilización al gobierno de Argentina con innumerables bots pagados con millones de dólares manchados de petróleo mexicano, litio boliviano y sangre colombiana, con la ayuda regional de los vendepatrias libertarios de Atlas Network. Bueno, ¿qué hicimos? Fuimos a por Julián Macías y está con nosotros en línea desde Madrid, así que tendremos un pequeño delay entre pregunta y respuesta. Les pido sean, como nosotros, tolerantes con esta situación. Hola Julián, ¿cómo te va? Hola Santiago, ¿qué tal? Bien, gracias por contestarnos, es la noche allí en Madrid. En principio quería centrarnos en este hilo puntual. ¿Qué significa estas campañas de desestabilización o campañas de desestabilización financiadas desde el exterior? ¿Qué es lo que has analizado en este hilo de tuit? Bueno, a ver, un poco basándome un poco en el contexto que en la introducción que hacía, bueno, lo primero que hay que decir, si digamos que las redes sociales solamente es una arista más de digamos de estrategias de comunicación, ¿no? Que es multiplataforma, ¿no? Así que está acompañada por sectores políticos y también por medios de comunicación, ¿no? Así que, uh-huh. que esto se puede ver, ¿no? De hecho, más allá de la movilización de policías de Buenos Aires, que es en el que centro un poco el hilo, creo que ayer, me parece que fue ayer, el que inició la conversación sobre el salario falso de un, ¿no? Un joven. Una persona que trabaja para, sí, que trabaja para el gobierno, ¿no? El mismo personaje, Feynman, no sé si también le llaman Feynman, ¿no? También, fíjate que lanzaba un bulo sobre el tema del dólar, peso, etcétera, y al final, bueno, un poco la estrategia de incluso mentir a conciencia para que luego se reaccione y se hable sobre el tema que quieren marcar en agenda. Fíjate que también hablabas que Twitter es donde más se puede dar la conversación política, bueno, la estrategia, digamos, que no solamente es en Twitter, en todas las plataformas, pero Twitter tiene una característica que es bastante transparente, es decir, que puedo rastrear todo lo que pasa en Twitter, no así en Facebook, que es más complicado, y no hablemos ya de WhatsApp, donde, digamos, es ya digamos, un cuarto oscuro, ¿no? Que no se sabe qué es lo que pasa ahí. Uh-huh. Pero fíjate que justamente con esto del dólar, salían varios medios de comunicación, creo que uno era Clarín y otro La Voz del Interior, con el mismo titular que hablaba del precio del dólar blue. Uh-huh. Cuando es algo ilegal, prefiero que es un tema que no sé si da para ser titular, pero está claro que puede ser como una estrategia de ataque al gobierno. Y fíjate, a mí lo que me llamó la atención, más allá de que fuera un titular o que Feynman sacara otra noticia falsa en este marco comunicativo, es que la propia plataforma de Twitter, es decir, ya no hablamos de bots ni de cuentas detrás, sino que tú cuando abrías Twitter en Argentina, la portada, es decir, la parte que Twitter te coloca, era el mismo titular que Clarín, ¿no? Es decir, uh-huh. no estaba en tendencia, pero te lo marcaba Twitter. Es decir, que bueno, como ejemplo, digamos que la plataforma, a veces, más allá de mirar para otro lado cuando hay bots, a veces yo creo que hasta son partícipes de estos marcos comunicativos un poco forzados, incluso no orgánicos, digamos, para marcar la agenda y que se hable sobre un tema que puede movilizar o enfadar a la gente contra, en este caso, el gobierno de Argentina. Uh-huh. Julián, y puntualmente en relación al tema policial, vos has seguido y has hecho este hilo de tuit donde lo que se plantea es que ha habido campañas organizadas o posiblemente financiadas para desprestigiar al gobernador de la provincia de Buenos Aires y para instalar en la agenda social, en la agenda del humor social, diría yo, esta cuestión de la demanda policial. ¿Qué es lo que has podido ver en relación a esto? Bueno, básicamente que se repite el mismo patrón que todas las campañas que últimamente se ven en todos los países. Digamos que tiene, bueno, como tres elementos muy muy importantes, ¿no?, que son presentes. Uno es el uso de mentiras, de noticias falsas. Por ejemplo, en este hilo pongo una de las imágenes, son los tweets que han recibido más retweets. Uh-huh. Y todos ellos usan el mismo marco, la misma idea, es que la policía cobra muy poco y lo compara con el sueldo que cobra este chico, que cobraba 170.000 pesos. La realidad es que el chico en realidad cobraba 24.000 pesos. Uh-huh. Entonces, por ahí, digamos, un bulo que seguramente la gente que lo publica sabe que es mentira, pero que hace que mucha gente, claro, digamos que en realidad está construido bajo las premisas de la emoción, ¿no? Que otro es de los elementos, ¿no? El odio, ¿no? Está la mentira, por otro lado es el odio, que lo que hace es que moviliza a la gente. Steve Bannon, que es uno de los ideólogos, decía una frase, que el odio es útil porque vale para activar a la gente, ¿no? Hace que la gente se mueva. Bueno, básicamente es uno de los elementos, ¿no? Es decir, que la gente se conecte emocionalmente, y el odio es una de esas emociones que hace que reaccione. Entonces, bueno, pues mucha gente o bien repite esta noticia falsa o muestra su cabreo de que es injusto, los sueldos tan bajos de la policía, y sobre todo los sueldos tan altos, no solamente para un sector ideológico, sino incluso que meten los matices de lenguaje inclusivo, ¿no? Se burlan porque usa el lenguaje inclusivo, y bueno, otro de los mantras o de esta batalla cultural que ellos definen, o que definen todo este sector de Atlas Network o de fundaciones libertarias, en la batalla cultural, una de ellas, aparte de el anticomunismo o dictaduras, narcodictaduras bolivarianas, uh-huh, también es la lucha contra el feminismo o con otra serie de elementos. Es decir, que hay varios elementos ahí que se podrían analizar, ¿no? Pero bueno, al final, estos dos elementos, la mentira, el odio, y el tercer elemento es el uso de las plataformas de manera fraudulenta. Normalmente con el uso de muchas cuentas automatizadas, o por cuentas, digamos, por empresas o personas que gestionan muchísimas cuentas. Entonces, una sola cuenta te puede hacer una conversación múltiple, y tú en una conversación puedes verte abrumado porque te responden 40, 50 cuentas, y al final lo que altera es la conversación, pensándote que son muchísimas las personas que opinan una cosa cuando en realidad son o bots o son personas que, digamos, con cuentas que son soft puppets, ¿no? Son cuentas falsas que repiten, a base de repetir muchas veces un mantra, pues al final hay gente de la zona gris que puede llegar a creérselo o tener la sensación que mayoritariamente hay una opinión, ¿no? Es decir, hay mucha linealidad o mucha continuación de los 11 principios de Goebbels. Uno de ellos es la repetición, otra es la simplicidad, otra es la simplificación del enemigo, ¿no? Esto de todos son comunistas o todos son amantes de la narcodictadura bolivariana. Y luego el otro es el principio de transposición. Normalmente achaco al rival los propios defectos. Es decir, si yo tengo corrupción, culpo a los otros de hacer corrupción. Si yo tengo bots, uso bots, pues culpo a los otros que usan bots en la, uh-huh, la conversación. Bueno, este tipo de estrategias que son, ya te digo, que llevan muchos años, pero que ahora pues tienen un componente tecnológico, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Julián Macías desde Madrid. Él es responsable de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación Digital. En ese hilo que mencionaba, vos publicás: empezamos analizando el hashtag Nadie con Axel, desplegado durante las movilizaciones de la Policía de Buenos Aires, con más de 220.000 tweets en un solo día. Las cuentas más importantes son las mismas que apoyaron la campaña Argentina supports Trump, Argentina apoya a Bolsonaro. Es decir, hay una suerte de línea de conducta ideológica, pero además hay un negocio detrás de la utilización de este tipo de herramientas para la presión sobre la opinión pública. Sí, bueno, a ver, una de las deducciones o de los patrones que son, por eso te decía lo de multicapa, multiplataforma, es que muchas de las, digamos, dentro del método, digamos que usan una matriz de opinión, ¿no? Que son como los influencers, ¿no? Que pueden ser periodistas, pueden ser políticos o pueden ser miembros de estas fundaciones que te hablo, que reciben muchos retweets, ¿vale? Y luego hay una matriz de difusión, que son todas estas cuentas automatizadas o cuentas de empresas de comunicación o militancia organizada en grupos, ¿no? Para responder de una manera más o menos uniforme y que su mensaje, digamos, que se difunda lo más ampliamente posible. Y una cosa que vi es que muchas de estas personas tienen una relación casi siempre hegemónica de relación con las fundaciones de Atlas Network, ¿no? Que es un compendio de más de 500 fundaciones que, bueno, más o menos sus principios son, digamos, neoliberales, ¿no? En defensa de, más allá del mercado libre, pues un poco en la lucha de la reducción del Estado y de la bajada de impuestos a grandes fortunas, a empresas. Y luego, más allá, aunque ellos no lo digan, tienen un componente, digamos, que la derecha tiene como tres elementos históricamente, aparte de los liberales, ¿no? Digamos, una parte conservadora, ultracatólica, uh-huh. Y luego otra autoritaria, ¿no? Más relacionada con las dictaduras, bueno, en el caso de América Latina, con toda la parte militar y con el autoritarismo de las dictaduras de la Operación Cóndor, que, bueno, que al final no deja de ser este trinomio, ¿no? En la Operación Cóndor también, si bien los golpes eran militares, a los que ponían de ministros eran liberales formados en las universidades de Estados Unidos, que se traían, pues, un poco la línea económica para el país de apertura y de entrada de fondos de inversión principalmente de Estados Unidos, y con el apoyo de los espacios de poder de organizaciones ultracatólicas como, pues, en España el Opus Dei, o en América Latina el Yunque, y están muy presentes también en estas fundaciones. Julián, y cuando vos mencionás el dinero del litio boliviano o del petróleo mexicano, ¿tiene que ver con el lugar de donde provienen los tweets y el vínculo con estas fundaciones que tienen su desarrollo bajo el paraguas de Atlas Network? Bueno, digamos que es mucho más complejo que eso, pero yendo un poco al detalle, incluso a no opiniones mías, sino algo que fue muy muy clarificador, por lo menos que reforzó todo esto y lo que llevo haciendo bastante tiempo, es que Facebook hace unas dos semanas publicó un informe de una empresa de Estados Unidos llamada CLS Strategies, que tenía, pues, muchas páginas y perfiles falsos tanto en Facebook como en Instagram, y campañas con un gasto de 3,6 millones de dólares en campañas de desinformación y de odio en Bolivia, México y Venezuela. Igualmente, uh-huh. Esto es como una foto puntual, digo yo que esto es parecido a cuando a un narcotraficante le pillan con un alijo. En realidad, ese alijo es solamente el 0,001% de la droga que mueve normalmente. Entonces, bueno, yo hago esta similitud, pero sí que hay una cosa que ya había denunciado anteriormente, es que el gobierno de Bolivia, el gobierno golpista de Bolivia, nada más entrar en el poder después del golpe a Evo, firmó un contrato con la empresa CLS Strategies. Es decir, antes de que Facebook hiciera público esto, ya había denunciado no solamente esto, sino la creación de más de 200.000 cuentas falsas para atacar a Evo Morales con campañas como asesino, Evo narcotraficante, no hubo golpe, hubo fraude, etc. Entonces, esta misma empresa, digamos que también apoyó, tiene contratos firmados con el gobierno de Peña Nieto, que, digamos, que se demostró que hubo no solamente fraude electoral, sino la compra de personas implicadas en los órganos electorales, diputados, bueno, etcétera. Uh-huh. Y justamente, digamos, lo que se derivó de ese contrato fue la reforma energética, que lo hizo Peña Nieto, incluso antes de que tomara, fíjate cómo se repiten, ¿no?, los patrones, en México, al día siguiente de que Peña Nieto, o sea, supo los resultados, antes de 24 horas firmó un contrato con esta empresa cuando ni siquiera era presidente. De hecho, el contrato que pone como cliente es Peña Nieto Transition, ¿no?, el equipo de transición de Peña Nieto, que fue conformado por diputados, si bien Peña Nieto es del PRI. Este equipo de transición estuvo formado por diputados del PAN, diputados del PRI y diputados del PRD, que antes de tomar posesión, que fue en diciembre, si el 3 de julio fueron las elecciones, el 4 de julio se firmó el contrato, en octubre, dos meses antes de que tomara posesión, el 1 de diciembre, en octubre tuvo reuniones con senadores de los Estados Unidos negociando cómo tendría que ser la reforma energética y el interés de que Pemex, que lo que era la empresa pública de petróleo, sí, tenía que privatizarse y dejar la entrada de inversiones de Estados Unidos, por el interés también tanto de México como de Estados Unidos. Ahí en Argentina, pues seguramente tenéis el recordatorio de lo que es YPF, que no voy a decir vender, voy a decir regaló a Repsol lo que era YPF, los hidrocarburos de Argentina, por un precio inferior a las ganancias netas que producía YPF. Uh-huh. Y esto básicamente es la historia del siglo XX de Latinoamérica, ¿no? En la serie de Narcos, el Pablo Escobar, ¿no?, que es el protagonista, siempre cuando le detienen o cuando tiene cualquier conflicto, le dice tanto a políticos como a la policía, ¿qué quieres, plata o plomo? Es decir, o te dejas comprar o te mato. Uh-huh. Bueno, pues esto creo que es un poco el resumen de la historia del siglo XX de América Latina, en el cual cuando estos intereses, digamos, geopolíticos, macroeconómicos, no se dejaban usurpar la materia prima con la cual habían expoliado históricamente, pues lo que te montaban es un golpe de Estado, ¿no? Y bueno, el caso de Menem en Argentina básicamente pues eligió plata, ¿no? Es decir, prefirió que no diera un golpe de Estado, regaló, digamos, los recursos más valiosos del país. Poco después vino el corralito y en Bolivia pasó algo muy parecido, digamos, en el 2008, cuando poco después de entrar Evo Morales, pues Repsol YPF, que es quien tenía un poco quien estaba explotando el gas, sobre todo en Santa Cruz, que es donde estaban las mayores reservas, cuando él negoció por la alta, es decir, como diciendo, no, lo que produce nuestro país, el gas de nuestro país, se queda para los bolivianos, la empresa o quien sea le montó un intento de golpe de Estado en 2008, y ahora cuando se descubrieron los yacimientos más grandes del mundo de litio, pues le montaron un golpe de Estado, uh-huh, básicamente. Julián, y vos ves, hicieron lo mismo con el petróleo. Uh-huh. Vos ves una correlación, digamos, entre esta historia del siglo XX en América Latina con lo que está sucediendo con estas nuevas herramientas de manipulación a través de las redes sociales para lograr este tipo de objetivos. Yo quiero cerrar porque decía en la serie documental El dilema de las redes sociales, si bien es muy indignante y deprimente, termina con una suerte de consejos de especialistas, muchos de ellos ex trabajadores de estas mismas plataformas, sobre cómo desconectar o evitar ser carne de cañón de este tipo de manipulaciones. Por tu conocimiento y por el trabajo que hacen con este observatorio contra la desinformación digital, ¿existe algún consejo posible? ¿Cuál sería para el ciudadano de a pie que nos está escuchando? Bueno, primero, a corto plazo, digamos, esto se puede hacer varias lecturas. A corto plazo, bueno, hay como un dicho típico de toda la vida en las redes, don't feed the troll. Es decir, los troles siempre han existido, pero ahora existen digitales. Entonces, la primera es no reaccionar. Me refiero, muchas veces cuando te diga algo disparatado o algo que no está de acuerdo, muchas veces en una conversación intentas convencer y decís, es imposible porque tiene una consigna, ¿no? Piensa de insultarte o bien de repetir un mantra, aunque sea falso. Entonces, bueno, yo creo que cuando detectemos un tipo de cuenta, lo mejor es no reaccionar, incluso bloquear este tipo de cuentas. Uh-huh. Y luego también, normalmente muchas veces hay como ataques, no sé si xenófobos, de clase social, o bueno, mensajes de odio, muchas veces que incluso pueden afectar, ¿no? Pues, sobre todo cuando son masivos, bueno, pues también quitarle y entrar al asunto, porque normalmente son ataques dirigidos, me refiero que no hay nadie detrás, no hay una persona que piense, que empatice, que racionalice, sino es porque tiene una directriz de hacer odio por ser diferente, por tener una ideología o una orientación sexual. O sea, uh-huh, a corto plazo creo que sería así. Creo que a medio plazo la gente también tiene que tratar de empoderarse, de tener, bueno, la capacidad de comprobar cuando una noticia es falsa, etcétera, incluso de poder hacer sus propios análisis, ¿no? Y bueno, pandemia digital, que fue un poco el origen del proyecto, tanto en el canal de Telegram, que es abierto, como en la página web Pandemia Digital, pues bueno, pongo una serie de herramientas gratuitas para bueno, hacer como pequeñas acciones de forenses digitales, de comprobar si un video es falso, una imagen es falsa, para analizar campañas, para analizar cuentas de Twitter, para ver la difusión, incluso si se ha eliminado contenido, recuperarlo, quién está detrás de una página web, bueno, ese tipo de cosas. Luego una selección tanto de artículos como de vídeos, de documentales, un poco de contexto para darte una explicación de por qué, y cuál es la estrategia, qué método usan y por qué las plataformas no hacen nada, o ese tipo de relación de poder con, digamos, que te cuenta un contexto de por qué está pasando todo esto y nadie hace nada, ¿no? Uh-huh. Que este es otro de los elementos que te dije, mentira, odio, automatización de cuentas, y yo metería otro elemento que es impunidad. Impunidad porque nadie hace nada, por más que Facebook diga qué hace, dice qué hace, incluso las instituciones. Entonces creo que a largo plazo la ciudadanía creo que ya tiene que hacer un debate para consensuar una, digamos, un tipo de presión o de presionar tanto a las instituciones como a las plataformas para que esto se regule, pero sin menoscabo de los derechos de la ciudadanía. Es decir, que el derecho a libre expresión siempre se tiene que defender, pero es verdad que también tenemos derecho a tener veracidad en la información, y esto también hay que obligarle tanto a las plataformas como a los medios de comunicación, que también sería algo a determinar, porque muchas veces los que están detrás de la estrategia de comunicación en redes también lo están en los medios tradicionales. Julián, te agradecemos mucho el contacto con la Patagonia Argentina. Seguimos entonces a través de tu cuenta en Telegram de Pandemia Digital todo el trabajo, y también en el Twitter para que no nos tome de sorpresa este tipo de operativos. Y apelo a esto último que decías, ¿no? En definitiva, uno ve un enorme montaje con enormes cifras de dinero y muchos intereses políticos y económicos detrás, y sin embargo, la capacidad individual de bloquear, de averiguar, de tratar de constatar la información, sigue siendo un derecho y una posibilidad en cada uno de los ciudadanos. Te agradezco y te mando un saludo a la distancia. Nada, gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia. Gracias y hasta luego. Julián Macías Tobar, entonces, él es responsable de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación Digital. Síganlo, si pueden, por Twitter, porque estos hilos que ha presentado con información y gráficos muy claros sobre cómo se han estructurado algunas campañas de odio y de presión sobre el sentido común, siempre en función de los intereses de la derecha en el continente. En el contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. Hay una complicidad que ustedes ya saben, si escucharon el primer programa, doy por casi sentado, y que en este programa va a ser aún más notable, y tiene que ver con que 2 horas de programa nos van quedando cortas. Entonces vamos haciendo, articulando pequeños segmentos, siempre con un hilo conductor o un intento de hilo conductor a través del programa. Pero con pequeños segmentos donde el tiempo para explayarse no es probablemente el que quisiéramos. Y es mucho lo que tenemos para compartir de aquí hasta el fin del programa. Así que han llegado ya mensajes al 294-433-5567, la mayoría de ellos de gente desesperada por ganar el kilo de helado Jauja. Muy bien. Miguel por aquí nos ha escrito, Mariana, que agradece el regalo del programa porque ganó la semana pasada el libro de La Barca Libros. Bueno, que ya está ahí, lo va a leer, gracias por participar. Vero por aquí también, justo desde Llanquihue nos escucha. Alguien que quiere el helado de Jauja, Patricia del kilómetro 14. Este es el segmento barilochense del programa, sabrán disculpar, porque el helado enviado hasta Viedma Patagones no garantizamos la calidad de la entrega. Marcelo, también por aquí, ¿quién más? Gloria, bueno, bárbaro. Si quieren participar también pueden hacerlo a través del Facebook de En Estos Días Radio. En Estos Días Radio ingresan, allí está el posteo del sorteo que vamos a hacer en la jornada de hoy sobre el cierre del programa, y pueden participar y también pueden escribir allí lo que crean conveniente compartir con este programa que se llama En Estos Días. Canciones refugio, canto, sueño por venir, una ventana a los artistas locales en su propia voz. En Estos Días, el contexto es la noticia. Hola, mi nombre es Valeria Cinzo, soy música y compositora y lo hago a través del piano y la voz. Estudié música clásica, folclore, tango y composición y hace unos años me dedico a hacer canciones y también música para cortometrajes. Grabé un EP hace más de un año que contiene canciones mías, se llama Simpleza y está subido a las redes y ahora estoy terminando la producción de las canciones que van a formar parte de mi segundo disco. Mi música tiene un aire folclórico, pero contiene cosas de otros estilos también y trata de expresar no solo mis sentires y experiencias, sino también cómo percibo la vida desde este lugar. La espuma cae como catarata. Por la mañana abrigo mi flor, nota torrente de luz, amanecer en tus ojos. Sobre la luna azul, mi llanto apaga este insomnio. Como un resorte que busca un jardín, logra empapar este fuego. Cerca de un pájaro ciego, sopla la nota de sol. En estos días, el contexto es la noticia. En estos días, radio. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, periodismo intenso. Radio. Bueno, voy a ir contándoles que en un ratito nada más vamos a conversar con Claudio Escaleta, que va a hacer su columna económica aquí en estos días radio. Vamos a partir de este capítulo 2 del programa, sumarlo como columnista. Que vamos a darnos en cada programa una vueltita por América Latina. Porque lo que hablábamos hace un rato de la manipulación, ¿no? Esta sensación del pago chico que no nos permite poner en contexto lo que está sucediendo en el país. Quiero decir, por caso, que, por ejemplo, en Colombia, una protesta por violencia policial contra una persona, un abogado, a quien mataron con descargas de las pistolas Taser, ¿se acuerdan? Digo, ¿se acuerdan por la referencia en lo que refiere a la anterior gestión que hizo la compra de este tipo de armas, comillas, disuasivas? Terminó con una protesta ciudadana, una revuelta y más de 13 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad o por grupos paramilitares. Vamos a conversar con un colega que desde Bogotá nos va a contar sobre esto y el contexto de continuidad de masacres fundamentalmente dirigidas a referentes sociales, dirigentes sociales del interior, sobre todo de Colombia. Quiero decir, vamos a anclar en América Latina, vamos a abrir nuestra pequeña ventana para saber qué está pasando un poco más allá. Y hablando de manipulación, hoy también vamos a conversar con el ex juez Carlos Rosansky para hablar sobre la manipulación en la justicia. Voy liquidando mensajes que no nos queden atrás de gente que quiere participar por el sorteo de Jauja, de lado Jauja, jauja.com.ar. Allí buscan y sobre todo pidan el delivery porque es rapidísimo y ni tienen que moverse. O encarguen y pasen a buscar con la modalidad de moda por la pandemia. El Chulenguero del Oeste, ¿cómo le va, maestro? Nos deja su DNI, Luciana, Ángel, Fernando, Beatriz, Joaquín, Susana, María Luz, Connie, Leandro, Nadina, Susana, Mónica, ¿cómo será el nombre de quien en Facebook se llama So? Mónica, Estela, Natalia, Maru, Omar, Elvia, Betiana, Marcela, Gustavo, Marcela, otra Betiana, Gerardo. Todos ellos a través de Facebook. En Estos Días Radio, en Facebook, allí estamos. Carlos nos dice, buenas tardes, buenas, mejor así, tardes a todos los oyentes y muy especial para vos, gracias. Por volver, nos dice, gracias por escucharnos, Carlos, un abrazo grande. También Mariela, también Seba, también Fran, también Santiago, Mariana, Virna Omar, Moro, Gaby, María Luz. Bueno, wow, mucha gente del otro lado escuchando y participando de nuestro programa. En Estos Días Radio en Facebook, en Estos Días Radio en Facebook, 294-433-5567, nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, para que ustedes puedan dejarnos sus mensajes. En un ratito sigo leyendo porque son muchísimos. Y a quienes preguntaban recién con quién conversábamos, porque no pudieron anotar el nombre ni seguirlo, Julián Macías, desde Madrid. Conversábamos con Julián Macías, responsable de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación Digital. Síganlo en Twitter o la plataforma Telegram. Más allá de los números fríos, hay una explicación posible. Claudio Escaleta nos cuenta la economía en estos días. El contexto es la noticia. No voy a decir que hace mucho que no escuchaba a Jarrett, porque lo escucho habitualmente, con fruición. Este tema en particular lo extrañaba. Este tema en particular es el que anuncia para nosotros en la radio la presencia y la columna de Claudio Escaleta. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Santiago? Para mí es un verdadero placer estar nuevamente contigo. Y ya que hablaste de Jarrett, tengo que decir que cada vez que escucho la parte 3 de la columna, de la cortina, sí, me acuerdo de En Estos Días. Qué bueno. Como que ya me dan ganas de empezar a hablar cuando... Qué bueno, qué bueno. Claudio, ustedes saben, es periodista, es economista, es un amigo ya desde hace bastante tiempo, y nos acompaña en distintos proyectos, emprendimientos, porque nos explica algunas cuestiones de la economía que se nos escapan, que nos superan. Y yo hoy hablaba, Claudio, como eje del programa, de la manipulación, ¿no? De la manipulación en redes sociales, por ejemplo, de la manipulación en la justicia, y en un rato vamos a charlar con el ex juez Carlos Rosansky, la manipulación de la justicia. Pero hay una manipulación en la economía que para mí es muy clara, tal vez como en otros ámbitos no lo son, que tiene que ver con el dólar, con esta idea de que el dólar nos maneja la vida, que puede haber algo de cierto, pero puede haber algo también de creación colectiva, sostenida en realidad por los intereses de quienes quieren que estemos así, dependiendo de estas cuestiones. Y el dólar ha sido noticia en los últimos días. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que hay que saber en relación a esto? Sí, quienes me escuchan hablar a veces sobre estos temas sabrán que yo hago una aclaración media reiterativa, que es que siempre que hacemos análisis económico, hablar en términos de manipulación o en términos de la existencia de operadores buenos y malos, o de alguna fuerza oscura que hay por detrás, nos nubla un poco el entendimiento. En economía lo que hay es lógica del comportamiento de los actores y reglas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es... Y además también te pasa que cuando sos economista siempre te preguntan, che, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Viste? Entonces, compro o vendo. Claro, compro o vendo, ¿qué decís? Y entonces alguien puede llegar a pensar, la gente está como obsesionada con el dólar, hay una fijación con eso, y en realidad no. En realidad el problema es mucho más simple. Hay dos problemas estructurales de la economía argentina que están muy correlacionados y que tienen que ver, uno lo hemos hablado bastante en nuestra etapa anterior cuando padecíamos al felino en la economía argentina. Estaría bueno comparar lo que decíamos en aquel momento con lo que pasó y a ver si teníamos razón o no. Que es el tema este de la restricción externa, ¿no? De que la economía tiene pocos dólares. La economía se queda sin dólares. Cuando la economía argentina crece, partiendo de una situación más o menos superavitaria, las exportaciones empiezan a crecer mucho más rápido, más despacio, las importaciones crecen mucho más rápido que las exportaciones, y en un momento la economía se queda sin dólares. Pero hay otro problema muy asociado con eso, que es que nosotros no necesitamos dólares solamente para las operaciones de comercio exterior, sino que también necesitamos dólares para ahorrar. ¿Por qué necesitamos dólares para ahorrar? Por el segundo problema estructural grave que tiene que resolver la economía argentina, que es que el peso dejó de ser reserva de valor, ¿no? Entonces, no hay ninguna maldad en vos, por eso no hay nada de conspirativo en vos, Santiago, si vos querés comprar dólares. ¿Por qué? ¿Por qué vos o yo o una empresa o cualquiera que tiene un excedente económico quiere comprar dólares? Porque no quiere perder dinero, no porque quiere especular. Los especuladores existen, pero existen en todo el mundo. Existen en economías donde no, el dólar no es un problema, y también existe la especulación y también existe el capital financiero. Entonces lo que nos pasa en la Argentina es que nosotros necesitamos dólares para hacer frente a los compromisos del comercio exterior y para ahorrar. Esto en realidad es una cosa que podríamos hablarlo con tiempo. Esto empezó a partir de la dictadura militar en el 76, hasta las operaciones de compra-venta de vivienda se hacen con dólares. Entonces tenemos una necesidad muy grande de dólares y no siempre producimos esos dólares de la velocidad a la que lo requerimos. Entonces, normalmente lo que sucede es que la economía entra después de un periodo largo de crecimiento, entra en este problema al que hacíamos referencia de la restricción externa, después de un periodo largo de crecimiento. ¿Por qué? Porque las exportaciones crecieron más despacio que las importaciones, no, nos quedamos sin divisas. Pero en este momento estamos en una situación, si querés, paradójica. ¿Por qué? Porque no estamos en restricción externa. Porque tenemos superávit comercial y porque además tenemos perspectivas de tener superávit de cuenta corriente. ¿Sí? Como sé que a diferencia del programa del ciclo anterior, ahora tenemos menos tiempo, hay algunas cosas que no las voy a hablar en detalle, no voy a explicar qué es el déficit de cuenta corriente. Estamos vendiéndole al mundo más que lo que compramos, por una causa no virtuosa. La causa no virtuosa se llama recesión. Nosotros tenemos una doble recesión. Tenemos la recesión que nos heredó el gobierno anterior, la profunda caída de la economía, el arrastre de esa caída de la economía, y sobre eso se montó el COVID. Entonces, en esa situación no virtuosa, A pesar de que las exportaciones cayeron un poco, las importaciones cayeron mucho más. Entonces, en el balance de pagos que registra todo lo que entra y sale de la economía, nosotros tenemos un superávit comercial. Debiera haber más dólares entonces. Debiera haber más dólares, pero hay otro balance, que es el balance cambiario del Banco Central, que está mostrando que no están entrando todos los dólares que tendrían que entrar por la balanza comercial. Y además, por esta cuestión de la existencia de la brecha cambiaria de más de un precio para el dólar, muchas empresas estaban pagando aceleradamente deudas que tenían en divisas, como tomando el valor del dólar oficial. Entonces eso hizo que ahí haya algunos ruidos y que las reservas del Banco Central hayan caído. Ahora bien, el escenario es que, por ejemplo, en el dólar ahorro, que son estos $200 que uno puede comprar libremente si tiene, uh-huh, si tiene una cuenta bancaria, más o menos en el mes de, no me quiero equivocar exactamente con las fechas, pero más o menos en marzo, antes de la pandemia, había alrededor de 500.000 personas o cuentas que compraban. Uh-huh. En julio, esas cuentas pasaron a 4 millones, ¿sí? Uh-huh. Y en los primeros días de septiembre se estaban vendiendo a razón de $100 millones diarios, ¿sí? Uh-huh. Entonces vos tenías un escenario de continuidad, de pérdida de reservas que era insostenible. ¿Qué pasa? Todas las personas que están pensando en qué hacer con la política económica saben, vos podés estar en restricción externa porque no tenés superávit comercial, porque no tenés ingresos de dólares, pero también estás en restricción externa si estás mal de reservas. Uh-huh. Y si las reservas te están cayendo, digamos, es una manifestación también. Entonces, evidentemente, ese sendero de salida de divisas no se podía sostener. El CEPO, el llamado CEPO por la prensa, las restricciones cambiarias, no son una medida deseable, una medida ideal. Lo ideal sería tener un mercado cambiario libre, abierto, y que con los dólares excedentes uno pueda, a través de la intervención adecuada del Banco Central, ir manejando ese nivel de tipo de cambio. Pero no nos olvidemos que este CEPO no lo puso nosotros, porque uno se siente más cerca de un lado que de otro. Uh-huh. No lo puso el gobierno del Frente de Todos, uh-huh, sino que lo puso el macrismo. Lo puso el macrismo en un momento en que si no lo ponía íbamos a una hiperinflación. Uh-huh. Entonces, frente a esta situación de salida de reservas, algo había que hacer. Vos no podés perder $100 millones diarios cuando te quedan $8,000 millones de reservas netas. Vos tenías que parar ese flujo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer ahora, en realidad, es esperar. ¿Esperar por qué? Porque los precios de las commodities están subiendo en los mercados internacionales. No me voy a detener en las razones teóricas, pero hay una relación inversa entre la tasa de interés de Estados Unidos y los precios de las commodities. La tasa, uh-huh, de interés de Estados Unidos ahora está yendo a cero y las commodities están subiendo de precio. Pero además, los países que van a salir más rápido de la crisis de la pandemia son los países asiáticos, que son los que más nos compran. Uh-huh. Entonces, nuestro escenario de mediano plazo es de aumento de los precios de las commodities y de mejora. Y además, a partir de los arreglos de deuda, del arreglo de deuda con los acreedores privados, por un lado, y del que vamos a tener con el FMI, nosotros no vamos a tener que hacer pagos hasta el año 2024. Entonces no vamos a tener muchas obligaciones respecto de dólares y nos van a entrar más dólares. Lo que tenemos que resolver es la coyuntura. En la coyuntura todas las soluciones son malas. Tenemos soluciones mejores, o sea, menos peores y peores. Uh-huh. No, de las que se hablaron en su momento fueron de tres. Las digo más o menos rápidamente porque sé que el tiempo es lo que nos sobra. Una era prohibir la venta de los $200, cortarla, uh-huh, de una. La otra era pasar de un desdoblamiento cambiario de facto como el que tenemos ahora a uno de iure, a uno legal. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado que hoy le llamamos blue sea legal. Y la tercera era devaluar. Todas esas opciones tienen fuertes contraindicaciones. Vamos a empezar por las menos feas. Prohibir completamente el mercado cambiario es dar un paso en el sentido contrario. La venta de los $200, La venta de los $200 es dar un paso hacia atrás en lo que se quiere hacer, que es avanzar más adelante en una liberación y unificación del mercado cambiario, y además desabasteceríamos el mercado paralelo, bastante parcialmente. Primero, no se podía sostener que uno se gane 6,000 pesos sin hacer nada comprando $200 en el en el oficial y vendiéndolo en el paralelo, porque le estábamos diciendo a todo el mundo, anda a hacerlo. El que no lo hace es porque no le interesan los 6,000 pesos y tiene mucha más plata y no tiene tiempo, o se tiene mucha más plata, organiza con todos los amigos y no se gana 6,000, se gana 30,000 sin hacer nada. Entonces, ese incentivo estaba mal. Con una brecha cambiaria tan grande, era evidente que estábamos incentivando que cada vez se compren más dólares al oficial. Pero prohibir eso sería desabastecer absolutamente el mercado paralelo. Entonces se dispararía todavía más la brecha. Ahí tenés un problema. Después, el desdoblamiento cambiario, oficializar que existan dos tipos de cambio. Eso genera... Esto la verdad que es bastante largo de contarlo, pero genera, siempre que vos le pones dos precios distintos a una misma mercancía, tenés muchos incentivos para comprarla barata y venderla cara, de la misma manera que lo explicábamos recién con el con los $200. Entonces, ¿qué va a pasar? Los importadores van a tratar de sobrefacturar las importaciones para disponer de más dólares que después los pueden liquidar a un precio mucho más alto. Y viceversa, los exportadores van a tratar de subfacturar para el resto de los dólares, meterlos por el mercado financiero a un precio mucho más alto. Es una distorsión muy grande que estarías provocando. Y además, si tuvieses que intervenir en ese mercado financiero, tendrías que intervenir con dólares, que es lo que no tenés. Y la tercera devaluación, que parece muy sencilla, que es la que todos te venden, que es la que se aplicó siempre en la economía argentina, es decir, devaluemos, ¿no? Devaluar es un desastre macroeconómico. Es un desastre macroeconómico, ¿por qué? Porque la inflación, contra lo que toda la gente cree, no tiene nada que ver con las cuestiones monetarias, salvo en casos extremos. La inflación es un proceso de aumento de costos, ¿sí? Y los costos de la economía dependen de los precios básicos de la economía. Los precios básicos de la economía son tres: el dólar, o sea, el tipo de cambio, el nivel del tipo de cambio, las tarifas y los salarios, ¿no? Entonces, cuando uno devalúa, y está todo el verso, esta cosa tonta del dólar competitivo, que no tiene nada que ver con lo que pasó en la historia, porque te dicen, no, vos devaluás, entonces tus exportaciones van a ser más competitivas, vas a exportar más y vas a resolver tu problema externo. No ajusta así, ajusta lo que sucede es lo siguiente: el dólar es una variable, todos estos precios básicos que te dije son variables distributivas. El dólar es una variable distributiva, porque si yo devalúo, lo que hago es bajar tu salario en dólares y aumentar los ingresos en pesos de los exportadores, ¿sí? Entonces, hay un sector que está muy interesado en que devaluemos. Todo aquel que paga salarios, todo aquel que exporta, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando vos bajás salarios? Cae la demanda y cae la actividad económica. Y entonces sí se ajustan las cuentas externas, pero ¿sabes por qué? Porque importamos menos, no porque exportamos más. ¿Sí? Y además eso haría que pierdas las elecciones, porque si vos en este momento hiperrecesivo encima mandás una devaluación, es un colapso. Y además no hay necesidad, porque no es que esté sobrevaluado. A veces vos tenés que devaluar porque dejaste que se sobrevalúe demasiado la moneda y ya no reflejan los precios internos, ni la competitividad de tu economía, ni los precios internacionales, y viene un extranjero y le parece re barato o re caro, ahí hay una distorsión cambiaria. En este momento el tipo de cambio multilateral, etcétera, el que quieras elegir, está bien. Y además te van a entrar más dólares. Entonces lo que hay que hacer es aguantar. Hay que intervenir en el mercado paralelo vendiendo bonos para bajar la brecha. Hay que cerrar el grifo de los $200. ¿Cómo? Evitando el incentivo de la diferencia de precios. ¿Sí? Es decir, que salga más caro comprar para que la ganancia del que vende en negro sea menor. Exactamente, para que se lo vuelvas a vender a 500,000 personas y mientras la economía se va a ir arreglando. Entonces, las opciones, las tres que tenías eran todas malas. Eran todas malas, elegiste la menos peor. Y te puedo asegurar que no vengo acá a hacer una defensa de... El menos malo de los puentes. El menos malo. Hay veces en economía que vos no elegís la mejor opción, elegís la menos peor. Este es un escenario en el cual, dadas las circunstancias, estás eligiendo la opción menos peor. Y esa es la medida que se tomó. Yo escribí el día que se decidieron estas medidas, que escribí en Twitter, ¿viste? No es que escribí un sesudo artículo, un paper. Escribí en Twitter que siempre que hay decisiones cambiarias hay un coro de, creo que escribí un coro de Navoletis, así, que te dice, uy, se va todo a la miércoles esto, yo dije, no, paren, no funciona así. Es probable que veamos inmediatamente una ampliación de la brecha, pero después se va a empezar a acercar. Bueno, es lo que pasó, ¿eh? Ya hoy el paralelo está más barato que ayer. Entonces, no quiere decir que no tengamos una ampliación de la brecha a lo mejor en los próximos días, pero la tendencia va a ser esa. Y en la medida en que el gobierno empieza a intervenir en los mercados, comillas, legales, como el dólar bolsa, el contado con liquidación, que son mercados de bonos, vendiendo bonos en dólares, que eso significa vender dólares futuros, va a ir bajando la brecha. Y en la medida que vaya bajando la brecha, van a ir cayendo las expectativas de devaluación. Todo a la espera, que este mediano plazo que contaba recién empiece a mejorar la situación estructural del país. Exactamente. Habrás notado que hice un esfuerzo para contar todo esto sin hablar de números. Ni uno. Bien. Y por eso te lo agradecemos. Bien. Muy bien. Gracias, Claudio. Un placer, Santiago. Claudio Escaleta va a estar con nosotros con su columna económica aquí en estos días. Esta es nuestra misa pagana. Esta es nuestra comunión ácrata de cada viernes con nuestro indio. Y por casa, ¿cómo andamos? Una ventana a la patria grande, América Latina en estos días. El contexto es la noticia. Bogotá, qué fría eres, dice esta canción que desde esa ciudad precisamente colombiana, Giovanni Jaramillo Rojas, Gio, un amigo, cronista, periodista, escritor, nos pidió para acompañar esta intervención, esta ventana que abrimos a América Latina cada viernes. Gio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Santiago, ¿cómo estás? Un placer acompañarlos en estos días y bueno, gracias por la invitación. Esa canción es sí. Una banda que se llama Aguas Ardientes. Aguardiente es la bebida más famosa en Colombia, una bebida hecha a base de caña y anís. Bueno, que alguna vez hemos probado, no creo que no juntos, pero que hemos probado en algún viaje y que la verdad es que está muy bien. Decías que Bogotá está atravesando un día patagónico. Es una ciudad, es la más fría de Colombia o una de las más frías de Colombia, ¿no? Puede ser una de las más frías, por supuesto, pues en la cordillera de los Andes, digamos en la parte colombiana, pues hay ciudades un poco más altas, pero bueno, esta es la capital de la República, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y justo esta tarde creo que no hay una visibilidad superior a los 50 metros, está bueno. Muy nublado, llueve, 12 grados, 13 grados. nada que envidiarles entonces. Gio, en los últimos días Bogotá y Colombia ha sido noticia por, en principio, un hecho disparador de unas movilizaciones ciudadanas que fueron duramente reprimidas y que causaron 12, 13, ya perdí la cuenta del último registro, muertos a manos ya sea de la represión policial o parapolicial. Quería una pequeña referencia sobre este hecho y luego que me ayudes a contextualizar la situación de violencia que no ha cesado en Colombia a pesar de la firma de los tratados de paz. ¿Qué es lo que pasó en los últimos días? Bueno, la semana inmediatamente anterior, en un procedimiento policial, en un espacio, digamos, como de confinamiento, ahora ya no obligatorio, pero sí digamos como que las autoridades invitan a la gente a que esté en su casa por el tema COVID. En un barrio de clase media en la ciudad de Bogotá, había un grupo de personas tomándose unos tragos y de repente salieron a comprar más licor y llega la policía. Hay un forcejeo, bueno, siempre la sociedad civil de pronto desconfiando en las instituciones, en las fuerzas de policiales colombianas por una cuestión histórica que bueno, podríamos escribir varias tesis doctorales al respecto. Y se genera una ida y vuelta y de repente ellos sacan una pistolita a la policía que se llama Taser, ¿no? Que sí. Lanza digamos que algunos electrocuta, pues. Sí, descargas eléctricas. Sí. Correcto. Y bueno, le descarga 9 o 10 veces y después se lo llevan a la estación, lo golpean fuertemente. Cuando ya lo ven que está como inconsciente, entonces lo llevan a un centro médico y muere. Javier Ordóñez, de 43, 44 años, presto a graduarse de la Facultad de Derecho, muere. Al día siguiente, entonces, sale muchas personas adheridas también a lo que había significado ese paro nacional en noviembre del año pasado, en donde también las fuerzas policiales, el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, había asesinado a un muchacho, a un adolescente de 17 años, en medio de las protestas. Entonces se vuelve a revolver todo este descontento, toda esta rabia, y pues la circunstancia que se desdobló, digamos, pues fue absolutamente impensable para cualquier persona, ¿no? Se quemaron en el transcurso de 48 horas 72 estaciones de policía, que acá se llaman CAI, Centro de Atención Inmediata, en donde pues de alguna manera la gente también quiso manifestar como toda esa impotencia por un lado y posteriormente toda esa rabia, ¿no? La policía, que de alguna manera en vez de cuidar a la ciudadanía, la está atacando. También pasa con las fuerzas militares en Colombia. Colombia es un país, como todos sabemos, lastimosamente en guerra desde hace más de 60 años. Lo del 2018 en La Habana comenzó a traspolarse básicamente en una suerte de eufemismo, porque el gobierno de turno de Iván Duque, de un ala absolutamente de ultraderecha conservadora, lo que ha hecho ha sido, cada vez que ha podido desde el punto de vista del discurso, quitarle la legitimidad a lo firmado en La Habana y refrendado de alguna manera en la escala, digamos, internacional, ¿no? Sí. Muchos observadores. Sí. Y esto pues ha ocasionado una crisis social que bueno, realmente la gente no sabe ni qué pensar ni hacia dónde mirar, ¿no? Los medios de comunicación, por supuesto, como en todo lado, pues juegan un papel muy importante, y al estar al servicio del poder hegemónico, pues de alguna manera lo que hacen es como generar que los discursos se vayan por otro lado. Entonces la gente realmente ha estado como en un proceso de desconcierto, y pasan este tipo de cosas, todo se revuelve y tiene que estallar de alguna manera. Giovanni, estamos conversando con Giovanni Jaramillo Rojas, es un colega, cronista, periodista y escritor de Colombia. Hablabas vos del discurso y hay un dato central, lo escuchabas hace un par de días a tu colega colombiano Omar Rincón señalarlo, pero ya me había llamado la atención, y es esta forma de simplificar y a la vez naturalizar la continuidad de las masacres, de los homicidios sobre líderes sociales, al no hablar precisamente de masacres, sino de homicidios colectivos, y presentar una tasa de homicidios colectivos como quien está presentando los datos de la temperatura y la humedad en las distintas ciudades de Colombia. Hay una naturalización y a la vez una continuidad de este tipo de hechos en el interior, sobre todo, ¿no? En las distintas selvas, en las distintas zonas, selvas del interior colombiano. Por supuesto, es como la genialidad del eufemismo, ¿no? Desde el mismo gobierno de la República, también en los últimos meses, pues se han reincrementado, como no se veían desde principios de, por allá en los años 2000, 2001, 2002, primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hoy por hoy alejado de su curul de senador por una investigación que tiene un trasfondo de nexos con el paramilitarismo, ¿no? Y con el narcotráfico incluso. Sí. Entonces, hay una serie de masacres en zonas rurales del país, zonas que generalmente hay una pugna de poder entre diferentes segmentos por apropiarse del territorio, porque son rutas del narcotráfico. Entonces matan a 8, a 9, a 10, a 11 personas en una noche, pero sin ninguna causa y sin ningún motivo. Es más, con eso tampoco estoy diciendo que haya una causa o algún motivo para matar, pero bueno, hay diferentes circunstancias contextuales que permiten entender que hace parte de una guerra, pero acá son manos invisibles, y generalmente tanto la policía como el ejército han estado de alguna forma estructurando también este tipo de ataques en contra de la población civil. Es demasiado doloroso realmente hablar de Colombia y hablar de todas estas circunstancias por las que tiene que pasar un país, en teoría, que ya debería, si bien no estar en paz, porque el camino a la paz pues es un camino utópico muchas veces, pero sí en proceso de reconciliación. Y este tipo de cosas lo que hace de alguna manera es acrecentar toda esa rabia por una parte, y también sacar a la gente como del contexto real y ponerlos en un contexto de miedo, que finalmente es el que hace que todo, absolutamente todo, retroceda. Entonces, tal vez lo que ha sucedido en Bogotá, Santiago, tiene mucho que ver como con esa necesidad, y me perdonarán el lugar común, pero de abrir los ojos, quizás de despertar y comenzar a darse cuenta que hay otras fórmulas para poder llamar la atención del Estado y denunciar ante la comunidad internacional. ¿Las manifestaciones continúan en Bogotá o en otros puntos de Colombia, Gio? Se han materializado hacia otro lado. Justamente la tarde del miércoles, sí, en el suroccidente del país, un departamento que se llama el departamento del Cauca, cuya capital es Popayán, los indígenas Misak, que es como el ala más radical de la lucha indígena en Colombia, unas personas que están apoderadas de su territorio, que tienen una ley, digamos, interna, subieron a un cerro que hay en la ciudad y derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, que es aquel conquistador español, ¿no? La derribaron y ahora quieren, como con ese proceso de lucha y derribar simbólicamente una estatua, comenzar a implementar aquella reflexión alrededor de lo vernáculo y de lo tradicional, ¿no? Que de ninguna manera compite contra el proceso de modernidad que puede tener cualquier país latinoamericano, sino que por el contrario pide respeto. Respétennos, déjennos ser, déjennos vivir bajo nuestras circunstancias, históricas, y no, el gobierno siempre está ahí de alguna manera reprimiendo todas estas manifestaciones. Entonces ha llegado hasta ese punto, y esto ya sucedió en noviembre. Entonces comienza con el caso de Dylan Cruz, cuando la policía lo mata en el centro de Bogotá, y de repente comienza a dispararse a otras ciudades del país, en donde comienza cada quien, cada organización social, cada movimiento social, comienza a reivindicar desde su tribuna, ¿no? En este caso los indígenas, la comunidad también obrera, en un país donde digamos también hay un proceso económico de informalidad tremendísimo. Entonces se van generando ese tipo de agremiaciones, y, uh-huh. y pues bueno, el gobierno, la única vara que tiene para medir esto, parece ser, es la violencia. Es un país además donde un claro ejemplo de lo que decía sobre el miedo, la manipulación, la simplificación de los discursos, tuvo un punto cumbre en el año 2016, cuando el plebiscito por la paz resultó negativo, ¿no? Cuando una mayoría votó por no a lo que en principio uno podía entender significaba abrir la puerta a un cambio histórico. Luego las circunstancias políticas hicieron que ese tratado se firmara 2 años después, pero quiero decir, como ejemplo de esa manipulación posible, del miedo, de lo que significan los medios de comunicación y la extrema derecha haciendo su juego de la mano también de algunas iglesias, etcétera, se vio en ese plebiscito de 2016. Y por supuesto, es una barbaridad realmente lo que pasó aquel 2 de octubre de 2016, ¿no? Realmente creo que el mundo entero le estaba apostando al sí, y de una manera absolutamente paradójica gana el no. Digamos que el análisis más facilista podría aterrizar en pensar que realmente la gente en Colombia, los colombianos y las colombianas, pues tienen una estructura política y de pensamiento demasiado recostada hacia la derecha o como ultraconservadora. Pero acá eso que tú mencionas alrededor del poder de manipulación que tienen los medios de comunicación, pues fue justamente lo que alteró, digamos, no sé si sea correcto decirlo así, pero bueno, uh-huh. la conciencia de los votantes, y de alguna manera también la satanización al proceso que se llevaba haciendo con la guerrilla desde hace tantos años en Cuba, ¿no? Hoy por hoy, pues están también las disidencias de las FARC, sí, claro. Personas que se rearmaron otra vez y están, digamos que generando una lucha. Entonces, también el espacio de contexto que se puede ver ahí, que se puede evidenciar, es justamente cualquier cosa que esté sucediendo que vaya en contra de los intereses del Estado, pues hay tres maneras de interpretarlo. Primero, o son las disidencias de las FARC; segundo, grupos de ELN, Ejército de Liberación Nacional; o de pronto ya facciones de paramilitares que uh-huh. están operando por lo que les mencionaba en el principio, ¿no? La ruta del narcotráfico. Entonces es un dilema realmente. Nosotros estamos en Bogotá, es una burbuja, como pasa, digamos, en cualquier lugar, pero cuando uno va a las zonas rurales del país, a las regiones más apartadas, uno todavía se da cuenta que las manos sucias están gobernando este país, ¿no? Muchos lugares todavía son tierra de nadie y no hay una presencia del Estado, ¿no? El Estado uh-huh. le da prioridad a la cuestión, digamos, económica, al apoyo a la empresa privada, ¿no? En pleno contexto de pandemia, con todo este tema del COVID, el gobierno quiere donarle básicamente a Avianca $200 millones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso puede generar cualquier cantidad de cosas. Es decir, necesitamos inversión pública, necesitamos que la gente llegue a los hospitales y que no se esté muriendo en la puerta, necesitamos educación pública, y no le dan prioridad, digamos, a eso. Entonces eso es una serie de factores, Santiago, que juntos y sumados uno tras otro, pues lo que nos dejan realmente es un Estado absolutamente en crisis, y digamos que una población civil que de muchas maneras está intentando llamar la atención. Puede ser, por supuesto, que la violencia no sea el camino idóneo, pero bueno, a veces de qué otra manera, y es algo que se ha venido debatiendo en los últimos días en el país, ¿no? Uh-huh. De qué otra manera podemos nosotros entrar a hacer frente a toda esta brutalidad e incluso inverosimilitud, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Gio, ¿dónde te leemos? Nosotros digo yo, como si fuéramos muchos. En El Espectador, ahí estamos publicando de vez en cuando, casi todos los feriados en Colombia hay un espacio para la crónica ahí que tengo. Estoy también en Revista Late. Revista Late es una revista de periodismo narrativo latinoamericano. Estamos trabajando ahí varios periodistas de diferentes lugares de Latinoamérica, y bueno, en el semanario Brecha de Uruguay, en On Cuba, en Gato Pardo en México. Digamos que hay varias tribunas que de alguna manera han brindado ese espacio, Santiago. Te mando un abrazo grande y brindo por un encuentro lo más próximo posible. Gracias por habernos atendido y por haber participado en esta propuesta de abrir una ventana a América Latina desde la Patagonia. Un abrazo. Santiago, un saludo muy especial para todos los que nos están oyendo, y bueno, también ustedes bienvenidos acá en Bogotá cuando quieran. Un saludo muy especial. Gracias, un abrazo. Giovanni Jaramillo Rojas, periodista, cronista, escritor, y esta ventana a lo que está sucediendo en Colombia. En El Contexto, vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En Estos Días, radio. Bueno, aquí estamos. Capítulo 2 de En Estos Días Radio 2020. Bueno, por aquí, mensajes un montón, ¿eh? Miguel, muy buena la nota. Macías, la primera nota que hacíamos en conexión con Madrid. Vero por aquí, que se anota para el sorteo de Lado Jauja. Seba de Villalago Gutiérrez. Sebastián, este creo que ya lo leí, de Gloria. Hola Santiago, con tantas entrevistas que quedan, ¿podría sortear ahorita el helado? No, ni loco, adiós, hasta luego. No, Tula, que saluda y felicita por la entrevista con Claudio Escaleta. Vanessa, que nos dice que en Facebook también está Pandemia Digital, con quien conversamos, el responsable, conversamos en el inicio del programa, con informes muy interesantes para difundir. Gracias, Vanessa. Hay mucha publicidad de productos. Nos dice por aquí, entiendo, Jorge. No es Jorge. Bueno, no firman, entonces no sé. Hay mucha publicidad de venta de productos que se venden en pesos en las redes. Se encareció mucho eso también, nos dice en relación a la charla con Escaleta. Y Mónica, muy claro, Escaleta grita prácticamente con signos de admiración. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En Estos Días, El Contexto es la noticia. Estamos hablando hoy sobre la manipulación, hablamos sobre la manipulación en redes, hablamos sobre la manipulación de la desinformación, del cierre de ventanas a lo que sucede en otros lugares del mundo como posibilidad de contexto para comparar. Y queremos hablar puntualmente sobre la manipulación en la justicia y convocamos a alguien que sabe mucho de ello. Aquí lo recordarán en San Carlos de Bariloche por su paso por la justicia, por la estructura del Poder Judicial. Tiene en su haber haber presidido uno de los tribunales con condenas más importantes por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Me refiero al ex juez Carlos Rosansky, que está en línea. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Santiago, un placer. ¿Cómo estás vos? Gracias por atendernos. Carlos, ¿cómo ves este reacomodamiento judicial, si es que se está produciendo, a partir del cambio de gobierno y esta tendencia de las estructuras del Poder Judicial, el poder tal vez más conservador que tengamos en el país, de bailar con la música que le imponen los poderes de turno? ¿Qué estás viendo, qué estás percibiendo en la estructura del Poder Judicial hoy? Mira, para decirlo de la manera más sintética, hoy yo estoy confirmando algo que pensé siempre y que vi y viví dentro del Poder Judicial, que es que hay tres sectores muy claros en cualquier estructura, tanto federal como nacional y provincial. Uno es un sector de gente muy buena, trabajadora, honesta, etcétera, uh-huh. Y son los que todos los días hacen lo que tienen que hacer. Después hay otro sector que es absolutamente recalcitrante, conservador, reaccionario, que hace lo contrario, es decir, es gente que no tiene ningún principio moral y que también integra, por supuesto, el Poder Judicial. Y en el medio tenés un sector muy importante, no es poca gente, que son lo que yo llamo diletantes, es decir, van para un lado o para el otro de acuerdo a los vientos. Uh-huh. Y en ese sentido la política tiene una influencia enorme. Entonces, esta clasificación, por lo menos que yo suelo hacer, me parece que permite entender por qué hay distintas actitudes. Es decir, los Stornelli, Bonadío murió, pero si viviera haría lo mismo de siempre, Santiago. Uh-huh, uh-huh. No cambian porque son gente, en el caso de ellos y otros fiscales y jueces federales, son cómplices. No es que fueron funcionales al gobierno de Macri. Son cómplices y fueron cómplices. En dictadura pasó exactamente lo mismo. Pero el sector del medio, que yo te decía, que son, sí, los que van con el viento, esos sí son funcionales. No llegan a ser cómplices porque no hacen los negocios que hacen los otros. Pero forman parte también de esa estructura. Entonces nos queda solo un pequeño sector, que la buena gente de siempre, que por supuesto tienen muchísimo mérito, pero no hacen la diferencia. La diferencia lo hacen los otros. Uh-huh. Carlos, ¿y qué futuro le ves al proyecto de reforma judicial que la propia Cristina Fernández de Kirchner y entiendo también el presidente plantearon no como la reforma estructural que el Poder Judicial necesita, pero sí como un avance en ese camino? ¿Qué futuro le ves en función de la correlación de fuerzas dentro de la estructura de la justicia? Mira, yo coincido que se trata de un avance, de hecho que yo fui invitado a hablar en el Senado cuando se cerraron las reuniones de las comisiones y fui el último en hablar y planteé que me parecía que era un proyecto que había que apoyarlo, pero que era solo el comienzo. Te imaginarás que es simplemente una modificación administrativa importante, sí, porque agregan juzgados, generan cámaras federales, lo cual va a permitir elegir de buena manera a los nuevos jueces y fiscales, pero eso no te va a cambiar los que están, que es lo que a mí me preocupa mucho más, por supuesto, Santiago. Uh-huh, uh-huh. Vos conocés bien la situación, por ejemplo, en San Carlos de Bariloche, donde si bien han cambiado algunos nombres, las estructuras conservadoras de la justicia federal aquí en la ciudad sigue generando algunos fallos insólitos, ¿no?, en relación sobre todo con derechos humanos, derechos de comunidades originarias, etcétera. Bueno, pero eso es porque la relación directa es con el peor sector del Poder Judicial. En el caso de Bariloche, bueno, la triste experiencia de un individuo como Leonidas Molde, ya sabemos lo que él fue, pero no solo lo que hizo en Bariloche en el juzgado federal, sino como miembro del Consejo de la Magistratura, Santiago. Él estuvo años enteros ahí adentro haciendo muchísimo daño, uh-huh, y bueno, eso es lo que avala lo que yo estoy sosteniendo. O sea, hay gente que no puede seguir dentro del Poder Judicial y el Estado tendrá que instrumentar algún mecanismo, porque verdaderamente no hay que confundir la tranquilidad que uno quiere dar en que el Poder Judicial está bien con la necesidad de cambiar gente, claramente. Uh-huh. Esto no es una o dos manzanas podridas, Santiago. La última, Carlos, estamos charlando con Carlos Rosansky. Has sido uno de los jueces apuntados en aquella ya famosa intervención en un programa de Jorge Lanata, donde se hizo una suerte de ranking o podio de los más apuntados por la estructura del poder macrista para ser desplazado de sus cargos. A la distancia, ¿cuánto crees que influyeron los medios de comunicación en la suerte que corriste vos y que corrieron otros integrantes del Poder Judicial? Bueno, los medios hegemónicos juegan un rol trascendente, no es solo para el desplazamiento de jueces, sino para la construcción de opinión todos los días. Ellos han venido décadas enteras, empezando la dictadura misma, construyendo opinión, construyendo subjetividad, y de la peor manera. Uh-huh. Pensemos, Santiago, que se han quedado con delitos gravísimos, con la propiedad de papel prensa hace 40 años atrás. Estoy hablando de tortura, secuestro, desaparición y muerte, cosa que me consta porque apareció testimoniado en los juicios que hoy tienen sentencia firme. De modo que evidentemente el rol que tiene la prensa hegemónica de desestabilización es espantoso, y hoy están haciendo un trabajo muy grande que, bueno, habrá que estudiar también. Hay que frenar de alguna manera, porque no son gente decente, son peligrosísimos. ¿Vos ves, como dice Berbisky, que hay un proceso de demolición o un intento de demolición del gobierno de Alberto Fernández? Pero eso es un hecho, Santiago. Cuando a vos Dualde te está diciendo que viene un golpe, cuando Patricia Bullrich dice que son la sustitución de este gobierno, es brutal, pero es el trabajo de desestabilización. Yo publiqué un tuit hace un par de días que decía que la derecha, cuando gobierna, saquea, y cuando es oposición, desestabiliza. Ese es el trabajo de la ultraderecha en la región. Pero necesitamos verdaderamente contrapesar eso de alguna manera, porque si no sería... realmente van a lograr el objetivo, ¿entendés? Que es desgastar el gobierno todo lo que pueda. Te mando un abrazo, Carlos. Me guardo para mí la posibilidad en este ciclo 2020 del programa de volver a conversar un poco más extenso. Te saludo. Dale. Y te agradezco la atención. Con todo gusto, un abrazo grande. Gracias, hasta luego, gracias. Carlos Rosansky, ex juez entonces, conocedor como pocos de lo que ha sido la estructura del Poder Judicial, tanto provincial como federal, aquí en San Carlos de Bariloche, y también al frente ya en La Plata de un juzgado que tuvo en sus manos y en su decisión fallos claves vinculados con condenas por violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Carlos Rosansky pasó por En Estos Días Radio. En el contexto, vive la noticia. En Estos Días, radio. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Algunos mensajes que llegan. Pato nos dice que no pudo retener el nombre de la persona y de la organización con quien conversamos sobre el tema redes. Se llama Julián Macías Tobar y es responsable de Pandemia Digital, Observatorio contra la Desinformación Digital. Buenas tardes, nos dicen, agrego yo, buenos días, si nos escuchan en la comarca Viedma Patagones, a través de Radio Encuentro, los sábados de 8 a 10 de la mañana, primer mate y la radio, no está nada mal, no está nada mal. Qué emoción escucharlo de nuevo. De mis días cuando vivía en Viedma, lo consideré uno de los mejores periodistas. Bueno, cuando llegué a Bariloche, y nos han seguido por allí en ANB, el viejo ANB, el querido ANB. Fue mi primer medio de comunicación, ahora encontraron la radio. Bueno, no me deja el nombre, pero agradezco muchísimo, está prendido a la radio ahora y le gusta. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pónganme el nombre, así lo leemos como corresponde. Bueno, mucha gente se ha prendido a la convocatoria para el sorteo de helados Jauja, jauja.com.ar, y desde allí piden el delivery o reservan y lo pasan a buscar y se lo llevan. Todas formas de comercialización del mejor helado do mundo, en tiempos de pandemia, Jauja, también en Facebook, por supuesto, y si no, en la web es lo más sencillo, jauja.com.ar. Nos escribió Vivi que quiere el helado y se alegra de escuchar a Rosansky. Fran, que dice, vamos arriba ese programa, vamos arriba, Seba, Rubén, hay que comentar algo, entonces dice, aguante el rojo, está muy bien, claro. Nelson, desde la comarca Viedma Patagones, no se aguantan a escucharlo el sábado de la mañana y lo escuchan hoy a través de internet, está muy bien. Abrazo, amigo, gracias. Santiago, Mariela, bueno, todos están ya en la lista, en nuestro bolillero loco y virtual con el que vamos a hacer el sorteo. En un ratito, nada más. Ojo, la literalidad nos va a matar. Por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. El contexto es la noticia. Hablamos hoy de la manipulación en distintos niveles. Hay una que tal vez sea la más compleja de todas y que tiene que ver con la manipulación afectiva, con la manipulación amorosa, con la manipulación más personal, más vincular. Y en este segmento que dedicamos a leer algo que nos haya gustado y queremos compartir, algo de literatura, traje algunos fragmentos de un libro que se llama Tengo miedo torero, escrito por Pedro Lemebel y sobre cuya base se ha filmado y estrenado hace muy poco una película, muy poco digo, hace pocos días realmente. Como en general sucede, las películas no se llevan del todo bien con los libros que le dieron origen, pero no está mal. Y abro un pequeño paréntesis y desafío, ya que el tiempo no va a permitir hoy la columna de Mariano Benito con su recomendación cinematográfica y de series, etcétera, que tal vez la vea para la semana que viene, como ya he hecho yo, y podamos conversar sobre ella. Lo tiro al aire a modo también de disculpas por no poder sumarlo en este capítulo 2 de En estos días Radio 2020, porque realmente no estamos llegando con los tiempos. Me desactualicé para armar la grilla, estoy fuera de timing. Cerrando el paréntesis, Tengo miedo torero es un tremendo libro de Pedro Lemebel, donde precisamente la cuestión de la manipulación afectiva está latente, porque un hombre que comienza a mantener una relación de amistad con una persona trans, con una mujer trans, y que requiere de ella la disposición de su casa para guardar algunos libros y algunas armas, en el contexto de los últimos años de la dictadura de Pinochet, en el contexto de un atentado que cometería el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un intento de asesinato de Pinochet, y que requería de esa casa como cobertura, termina siendo una relación, un vínculo personal, donde la, comillas, víctima de ese, de esa manipulación, se enamora del otro protagonista de esta novela, en un amor no correspondido, aunque sí en una relación plena de afecto. La loca del frente, tal como se la conoció y se llamaba a la protagonista de Tengo miedo torero, en sus mañanas de ventanas abiertas cupleteaba el Tengo miedo torero, tengo miedo de que en la tarde tu risa flote Todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así, una novia de la cuadra demasiado encantada con esa ruinosa construcción. Un mariposuelo de cejas fruncidas que llegó preguntando si se arrendaba ese escombro terremoteado de la esquina. Esa bambalina, sujeta únicamente por el arribismo urbano de tiempos mejores. Tantos años cerrada, tan llena de ratones, ánimas y murciélagos que la loca desalojó impecable, plumero en mano, escoba en mano, rajando las telarañas con su energía de marica falsete, entonando a Lucho Gatica, tosiendo el bésame mucho en las nubes de polvo y cachureos que arrumbaba de la cuneta. Esta casa será pobre, será fea y humilde, porque no tiene los cortinajes y cojines de raso que tiene la tuya. Tampoco nos visitan amigos universitarios para leernos poemas de amor, le decía sarcástica la loca del frente a la rana, pero gracias a Dios, todas dormimos tranquilas. Ninguna toma diazepam, porque cada noche no nos falta el pichulazo para soñar con los angelitos. Y remataba el chiste con una violenta risotada. Carlos era tan bueno, tan dulce, tan amable, y ella estaba tan enamorada, tan cautiva, tan sonámbula por las noches enteras que pasaba hablando con él mientras terminaban las reuniones. Largas horas de silencio mirando su fatiga de piernas olvidadas en el raso fucsia de los cojines. Un silencio terciopelo rozaba su mejilla azulada y sin afeitar. Un silencio espeso, cabeceando de cansancio, iba a tumbarlo. Un silencio aletargado de plumas, pesando de plomo su cabeza caía y ella atenta, y ella toda algodón, toda delicadeza, estiraba una almohada de espuma para acomodarlo. Entonces, esa tersura, ese volante, ese plumereo del guante coliza que acercándose a su cara iba a tocarlo. Entonces el sobresalto, la crispación de ese tacto eléctrico despertándolo, parándose y atinando a buscarse algo urgente en el costado, preguntando, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Nada, te quedaste dormido. ¿Quieres una frazada? Bueno, todavía no han terminado. No dejes que me duerma. Háblame de tu vida, tus cosas. ¿Tienes otro café? Y en esas charlas, y en ese encuentro, y en esa utilización de ese espacio, la relación que iba creciendo, y finalmente el atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el atentado fallido, algunos custodios muertos, pero no Pinochet. Pinochet no. Y entonces la persecución, las razzias, la tortura, la cárcel. Y entonces el exilio. Y Carlos, que se lleva a la loca del frente a Valparaíso y frente a la playa, le dice, ¿te irías conmigo a Cuba? La voz de Carlos pareció retumbar en su cabeza de cascabel, y ella giró la cara y lo miró desgarrada por la pregunta. El silencio que esperaba la respuesta fue tan grande que no necesitaron tocarse para sentir el minuto de la noche abrazándolos en esa ilusoria eternidad. Toda la vida te voy a agradecer esa pregunta. Es como si me estuvieras pidiendo la mano. Ella rió al decir esto y enseguida agregó con demacrada seriedad, «No juegues conmigo, niño». Mira que me lo puedo tomar en serio. Es muy serio. Yo parto mañana y todavía puedo conseguirte un pasaje para Cuba. ¿Y qué dirían tus compañeros de partido? ¿Lo entenderían como parte del plan de salvataje? Todos los que participaron en esto están saliendo del país. Tu generosidad me conmueve, amor, y quisiera ver el mundo con esa inocencia tuya que me estira los brazos. Pero a mis años no puedo salir huyendo como una vieja loca detrás de un sueño. Lo que nos hizo encontrarnos fueron dos historias que apenas se dieron la mano en medio de los acontecimientos. Y lo que aquí no pasó, no va a ocurrir en ninguna parte del mundo. Me enamoré de ti como una perra y tú solamente te dejaste querer. ¿Qué podría ocurrir en Cuba que me ofrezca la esperanza de tu amor? Tu silencio ya me dice adiós, como dice la canción. Tu silencio es una cruel verdad, pero también es una sincera respuesta. No me digas nada porque está todo claro. ¿Te fijas, cariño, que a mí también me falló el atentado? Ta, un poquito, chica, chica. cuando se mezclan sal y mantilla, salen al ruedo la tiesa cuadrilla. Ágil y airosa la música suena, cruje transida de ardor la rubia arena. De pronto se abre el toril y siento un ansia febril, y solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, torero. Tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grite flote. Ay, pero Pedro Lemebel, tengo miedo, torero. Vamos llegando al final del capítulo 2 de En Estos Días Radio 2020. Bueno, vamos con el sorteo. ¿Qué tanto? Momento barilochense únicamente del programa, sabrán disculpar. Ya están todos los nombres y números en nuestra perinola informática. Los que están entrando últimos, a ver. Claudia. Sí, llega también. Bueno, son 61 los mensajes entre el WhatsApp, que es 294-33-433-5567, o En Estos Días Radio en Facebook. A ver, que gire esa perinola loca. El número es el 37. Nos vamos fijando a quién corresponde. Ya estamos. Je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Y aquí no hay manipulación, Digo, por los temas que hemos tratado en el programa. Je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. La ganadora es Vanessa, cuyos últimos tres números del DNI 580-580. Vanessa, ya desde mañana puede pasar a buscar su helado por Jauja, jauja.com.ar, el mejor helado del mundo mundial, que además tiene todos los servicios para este momento especial de pandemia, para pasar y buscarlo y llevarlo o pedirlo, solicitarlo también por delivery. No lo reforcé, pero lo escucharon ustedes. En medio de esta cantidad de charlas, diálogos, entrevistas, temas que hemos tratado, escuchamos por allí la voz y el teclado, el piano de Valeria Cinzo, que al igual que Marcelo Sacomano en el capítulo 1 de En Estos Días Radio 2020, nos presentaba un tema, nos dejaba su arte, sus canciones. Gracias, Valeria, por participar. Bueno, gracias, Marcelo. Saluda sobre el final. Alguien que se entusiasma y dice maravilloso programa es Gloria. Gracias, buen fin de para todos. Los cómplices del Quincho de Soldán, que ya no se reúnen por motivos pandémicos, también saludan. Ha sido una de las expresiones políticas más importantes de los últimos años, aún sin el reconocimiento que merece. Un abrazo para todos. Con precisión horaria ajena a estos lares, con las disculpas del caso a Mariano y a otros columnistas que se aprestaban a participar, endilgándome toda la responsabilidad por esa dificultad en el manejo de los tiempos en el comienzo de esta nueva etapa del programa, y agradeciéndoles a todos por la participación, por los cariños, por los saludos. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Cuídense, pásenla bien y nos escuchamos. Gracias. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia.